Qué bueno es estar con ustedes, amados los oyentes, su programa Diálogo Bíblico, es un día viernes. Queremos darle una cordial bienvenida a este programa junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe en la radio o en la internet, si así lo quiere, de un resumen que hacemos acerca de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Allí encontrará también y escuchará música agradable en este resumen. También queremos invitarlo para que visite la página internet www.escolasabatica.cl, donde encontrará material adicional para complementar su estudio de Proverbio en relación a este concepto de vivir por fe. Así que sean bienvenidos a todas estas audiciones, como también en la página. Aquí hay un... se hace mención en nuestra guía de un autor ruso, no sé si lo viste. Tolstoy. Exactamente. Estaba leyendo que visité un poquito la internet, de que este hombre, a pesar de ser cristiano, se despidió un poquito del cristianismo, pero a pesar de todo lo que sabía, se volvió a la fe nuevamente, porque encontró que eso, este novelista ruso, pensador social y moral, eso es lo que realmente llenó su vida. Y él tiene muchas frases que estuve mirando algunas, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, el que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido a mil. Fíjate que detrás de esto hay un concepto moral que está planteando él. Pero de todas maneras. Pero a pesar de que se había desviado, él vuelve al concepto de fe. No se vive sin la fe, dice. La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive, es porque cree en algo. Y creer en algo es creer, como lo hemos aconsejado, en Dios. Bueno, fíjate, podemos decir, de acuerdo con lo que hemos estado conversando, que las leyes de Dios se fundamentan en una inmutable rectitud y han sido consideradas como para promover la felicidad de los que la obedecen. Y también podemos decir que los principios del cielo han de vivirse de manera que puedan ayudar y beneficiar a la humanidad. Creo que esto es importantísimo. El Señor para eso lo dejó. Estos principios son dejados para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, no solamente estoy hablando de la prosperidad física, sino que seamos prosperados en todas las cosas, como dice la carta de Juan. Entonces, tenemos que considerar esto. El Señor quiere que nosotros seamos felices y tengamos paz y tengamos felicidad en todo sentido. Al final del camino, Horacio, este es una cuestión bien compleja, porque al final del camino tú te puedes encontrar con una sorpresa, que pensaste que estabas haciendo lo bueno y no era lo correcto, porque no tomaste como guía lo que Dios te ha entregado en su palabra. Allí en Mateo 25 hay dos textos, ¿sí?, que casi son muy parecidos, 25:40 y 25:45. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y el 46 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. O sea, el cambio está diciendo, uno lo hice y otro no lo hice. Y entonces hemos visto el concepto de vivir por fe, de andar en ese camino, y si uno no se guía por la ley, por los conductos que Dios ha dejado, puede que estemos en el versículo 45, en que Dios al final nos diga, yo digo, ¿qué se puede pensar cuando uno, si yo era buen cristiano y andaba en la iglesia, hacía buenas obras, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco lo hiciste a mí? O sea, muy parecido al andar, pero uno dependieron de sus obras, uno dependieron de su forma de actuar, no dependieron de Dios, no de su voluntad, y se equivocaron. Sabes, me quedo dando vuelta en lo que estuvimos conversando ayer acerca de los niños, de los pequeños. Fíjate que como padres tenemos una tremenda responsabilidad que no podemos delegar a nadie. El Señor, así como puso los hijos en nuestras manos, también puso la responsabilidad de enseñarlos como corresponde. Y el grave descuido de la educación de los niños para Dios ha perpetuado el mal y arrojado a las filas del enemigo, a muchos que con cuidado juicioso hubieran podido ser colaboradores de Cristo. Entonces, fíjate, la madre, por haberlos enseñado mal, o mejor dicho, por no haberlos enseñado como corresponde, puso a sus hijos en el camino del enemigo en lugar de ponerlo en el camino de nuestro Señor. ¡Qué tremenda responsabilidad! Bueno, también se habla de que al final uno puede decir, pues aquí están los hijos que me diste. Sí. Complejo eso, porque a veces los hijos también toman otros caminos y será su responsabilidad, sí, después de haber sido indicado, pero, y enseñado. Pero fíjate, hay una promesa que está en las Sagradas Escrituras, dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. En el caso de lo que tú hablabas de este autor ruso, León Tolstoy, dice que él fue criado en un hogar cristiano. Bueno, él se desvió un poco, pero regresó. ¿Te fijas cómo se cumplió aquí lo dicho en las Escrituras? Aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Claro. Bueno, queda nuestra responsabilidad, en realidad una responsabilidad grande en nuestros hijos. Y también nuestras rodillas pueden hacer mucho para que se produzca el cambio en ellos. Si en algún momento, como este león, ¿no es cierto?, Tolstoy, volvió, recapacitó y se encontró que en realidad, a pesar de que haber buscado quizás por cuantas fuentes, orientaciones, la lógica misma que él tenía para desarrollar sus palabras, volvió a la fe, al encontrarse con el autor de la verdad, de la fe y de la vida nuestra. Bueno, en cuanto a esto, creo que es bueno subrayar para nuestras auditoras que escuchan el programa, que si tienen niños pequeños, comience desde ya a disciplinarlos. O sea, la madre creo que tiene la obligación de enseñarle la autodisciplina a los hijos, porque el hijo debe aprender. Por ejemplo, el hijo tiene derecho a llorar cuando manifiesta algo, cuando tiene algún problema, pero no a gritar y echar la casa abajo. Eso no, tiene que saber que hay ciertos derechos, pero también hay ciertos límites. Acá nos hace una pregunta también en relación a la verdad, que conversamos qué es lo que significa amar la verdad. Bueno, amar la verdad es amar a Cristo, buscar su orientación, pero también amar la verdad significa investigar acerca de qué es la verdad, porque cómo te guías, cómo te orientas, solamente estoy pensando en Jesús. Bueno, Él dejó una carta maravillosa que es su palabra, y allí están todas las orientaciones para cómo podemos encontrar la verdad y cómo podemos nosotros vivir por fe. Amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos al resumen en el momento que la emisora lo emite. Será bendiciones. Hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.